Doblada de remos, quemada de río y aguaceros, lleva correntoso el corazón. Y en el dibujo de las redes está enmayado. Que mi río nos ofrece el mánsame, plateado y vil, salta en la red, brilla en los ojos de quien lo sabe ganar. Gente de río, pescadores de mi río Paraná. Y el de camalote, sonrisa de ceibo florecido, tiene el guricito pescador. Y en sus ojitos color de agua, los arenales brillando al sol. Pan que mi río nos ofrece mansamente, plateado y vivo, salta en la red, brilla en los ojos de quien lo sabe ganar. Gente de río, pescadores de mi río Paraná. Gente de río, pescadores de mi río Paraná. Realmente es extraordinario este organista, extraordinario. Es como un hermano para mí, es una felicidad que estos dos días haya venido a estar con nosotros en Buenos Aires. Es una felicidad porque aparte, no tan solo él toca el acordeón, sino además canta bien. Y cuando toca el acordeón se nota que él canta, porque lo hace cantar al acordeón. Es algo que no toda la gente lo suele hacer. Y ahora El cosechero, de Ramón Ayala.